para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. BTS estrena Break the Silence. La docuserie de 7 episodios permitirá a los fans conocer a la banda desde un espacio mucho más personal. Veremos algunas de las actividades de los chicos mientras recorren el mundo y conquistan multitudes, pero también mostrarán imágenes de algunas dificultades que los miembros han tenido que enfrentar. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.